Como yo soy un chofer, miren lo que me pasó. El día que me casé, un mal sueño tuve yo. Soñé que iba más de 100 manejando mi camión. Me gritaba mi mujer, saca el acelerador. Pero yo en lugar de sacarlo, más lo metía en una curva cerrada. Ay, mi mujer, cómo sufría. Pero yo en lugar de sacarlo, más lo metía en una curva cerrada. Ay, mi mujer, cómo sufría. Ay, mi mujer, cómo sufría. Ahí le va pa' todos mis cumpas, los camioneros. Ojo con las curvas, compadre. Despacito, despacito. Bonitas las carreteras en las que yo me soñé. Y aunque puras curvas feas, yo no despegaba el pie. Pero de pronto mi camión ya no pude dominar. Se trabó la dirección y hasta el fondo fui a parar. Desperté y estaba pensando sobre este sueño que tuve yo. Mi mujer me estaba abrazando, fue puro cuento lo del camión. Desperté y estaba pensando en este sueño que tuve yo. Mi mujer me estaba abrazando, fue puro cuento lo del camión. Fue puro cuento lo del camión.